amigo Fran tiene problemas de espacio. Parece ser que no le alcanza con su cuarto. Este problema deberá resolver y así todas las cosas saber dónde meter. Fui a la inmobiliaria a preguntar: ¿tiene señor lugar donde yo pueda guardar todos los libros, cajas y juguetes que vengo juntando desde adolescente? Me dijo: buen muchacho, no tengo la en oferta, pero voy a estar atento a ver qué se presenta. Sepa usted, muchacho, yo soy gran inmobiliario, manejo los terrenos de casi todo el barrio. Sepa Fran que su problema de espacio no tiene que ver con nuevo cuarto. Debe usted ser ordenado, Fran, por favor, tenga mucho cuidado. Carpetas arriba, folios abajo, libros en el medio, cajones al costado. Carpetas arriba, folios abajo, libros en el medio, cajones al costado. Tiene razón mi compadre Agustín, que yo tengo un problema que tengo que asumir. Ajá. Tengo que guardar las cosas con criterio, orden, esmero y empeño. Si no lo hago, me terminarán comiendo a mí. Ya no tengo lugar ni para acostarme a dormir. Hace tres días que estoy despierto mirando cómo resuelvo. Hay problema de espacio. Muchos proyectos te van a ayudar, te dicen dónde podés guardar todas las cosas que vos solés crear. No estás solo, Fran, hay mucha gente que te va a ayudar. A tiempo para resolver tu problema. A tiempo para resolver tu problema. Carpetas arriba, folios abajo, libros en el medio, calzones al costado. Carpetas arriba, folios abajo, libros en el medio, calzones al costado. El primer paso fue empezar a asumir el problema que tenía con desorden juvenil. Ajá. Entré a un programa que en 12 simples pasos me ayudó a resolver esto que me ataca desde que recuerdo. No soy único en el mundo, hay muchos que lo están sufriendo. Si te pasa que de a ratos te sentís desordenado, hay una asociación que resuelve tu aflicción. Dice: eso que te pasa, eso no es un juego. A todos les repito, el desorden es en serio.